Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es La adoración en la educación. Isaías 45, del 22 al 25 dice, Que todo el mundo me busque para la salvación, porque yo soy Dios, no hay otro. He jurado por mi propio nombre, he dicho la verdad y no faltaré a mi palabra. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua me declarará su lealtad. La gente declarará, el Señor es la fuente de mi justicia y de mi fortaleza. Y todos los que estaban enojados con Él se le acercarán y quedarán avergonzados. En el Señor, todas las generaciones de Israel serán justificadas y en Él se enorgullecerán. La adoración es la respuesta natural de todos los seres creados ante el amor incondicional de su Creador. No adoramos a Dios para obtener algo de Él, ni tampoco lo adoramos para mostrarle nuestra bondad ni nuestra santidad, sino que solamente adoramos a Dios al conocerlo como realmente es y entender que Dios es bueno y bueno siempre. Dios, a través del profeta Isaías, deja más que claro que solo en Él está la salvación y que Él la da gratuitamente a todos por igual. La salvación no depende de nuestra lealtad, de nuestra adoración, ni de ninguna otra acción de nuestra parte. Depende únicamente de Dios y es el resultado de su carácter de amor. Tanto es así que por eso Dios declara con toda autoridad que nada ni nadie hará que falte a su promesa de salvar y solo salvar. Y yo te pregunto, ¿quién puede negarse a tanto amor? ¿Qué rodilla puede quedar sin doblarse en adoración ante aquel que teniendo el derecho de condenar, solo lo usa o solo usa a su juicio para salvar? Comencemos. Pablo, en el contexto de no juzgar a nadie por lo que cree o deja de creer, dice en Romanos 14:11, escrito está, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ahora hay dos palabras que quiero resaltar. La primera es doblará, que dentro de su contexto hace referencia a que toda rodilla se doblará ante Dios. Esta palabra en griego es kamptō y significa postrarse en adoración o adoración dada en reconocimiento al nombre de Dios, o lo que es lo mismo, en reconocimiento al carácter de Dios. Esta es una adoración motivada por conocer al verdadero Dios y entender o experimentar la excelencia de su amor. Es la misma experiencia que Pablo tiene en Efesios 3:14 cuando dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre. Él había recibido una revelación de la gracia de Dios por medio de Jesús, de la cual no se sentía digno. Esto lo vemos claramente en el verso 8, cuando dice que siendo menos que el menor de todos los santos, aún así Dios le mostró su gracia, no solo pasando por alto sus pecados, sino también llamándolo a ser ministro del Evangelio de la gracia y el amor. La siguiente palabra que quiero enfatizar es confesar, que dentro del verso es usada para decir que toda lengua confesará a Dios. La palabra en griego es exomologeo, que significa alabar, agradecer, profesar que alguien hará lo que prometió, estar de acuerdo, comprometerse, reconocer abierta y alegremente a una persona y celebrar en honor de alguien. Con esto en mente quiero mostrarte una simple ilustración para que veas cómo Dios manifiesta su gracia y amor incondicional a toda su creación y ejemplificar cómo solo el amor nos mueve a una actitud de adoración. No sé si alguna vez hayas visto o trabajado con un equipo de rescate de animales, en especial personas que rescatan perros de las calles, pero esto es lo que sucede. En primer lugar, nadie se dedica a rescatar animales si no siente un amor incondicional por ellos. Quienes se dedican a esta labor saben que estos les van a ladrar, van a ser agresivos, se van a lanzar sobre ellos para querer atacarlos y algunos sí lograrán morder. Sin embargo, por sobre todas las cosas, el rescatista sabe que ningún perro es malo o agresivo por su propia voluntad, sino que su comportamiento es el resultado de diferentes consecuencias o circunstancias negativas que le han llevado a actuar de esa manera. Ya sea porque fue severamente maltratado, abandonado, o porque le enseñaron a ser agresivo, o simplemente porque su instinto natural de preservación se manifiesta en agresión por temor ante la persona que es un extraño. Es por eso que ningún rescatista toma de manera personal la agresión de un perro callejero, porque él sabe que ese comportamiento es el resultado de no haber sentido amor por mucho tiempo. En segundo lugar, Ningún rescatista salva a un perro de las calles por medio de la fuerza y el temor, sino que la clave del éxito está en mostrarle amor hasta las últimas consecuencias, porque solo el amor despierta el amor. En tercer lugar, todos los rescatistas saben que habrá perros que se rendirán más rápidos a sus expresiones de amor, mientras que otros se resistirán por horas, días, tal vez semanas, pero finalmente terminarán rindiéndose porque el amor todo lo puede. Finalmente, después que un perro se rinde al amor de su amo, no existe nada ni nadie que pueda hacer que lo deje de amar. Y no solo eso, sino que la respuesta natural será adorar por siempre a aquel que le dio amor incondicional cuando no se lo merecía. Y yo te pregunto, si un rescatista es capaz de arriesgarse y soportarlo todo, tan solo por salvar la vida de un perro, ¿cuánto más no arriesgará y soportará Dios por salvar la vida de uno de sus hijos? Si un rescatista no deja de amar hasta conquistar el amor de un perro, ¿cuánto más Dios no dejará de mostrar su amor a aquellos que han sido expuestos por tantos años a una vida carente de amor? Lee Daniel 3. ¿Quién exigió o impuso la adoración a su persona? ¿Quién castigó con pena de muerte a aquellos que no lo adorasen? ¿Cómo se presenta a Dios en el Apocalipsis? ¿Como un cordero o como un dragón? Lee Apocalipsis 13, en especial los versos 14 y 15. ¿Quién exige adoración por medio de la fuerza y la obligación? ¿Quién pagará con muerte a aquellos que no lo adoren? ¿El cordero o el dragón? Cada vez que se habla de adoración surge la pregunta, ¿cuál es la adoración correcta o la adoración que agrada a Dios? Muchos cristianos se han dedicado a darle respuesta a esta pregunta por medio de formas, ritos, ceremonias, estilos de música y ritmos musicales, la separación de instrumentos correctos e incorrectos, incluso la vestimenta apropiada o inapropiada y otras cosas más. Sin embargo, cuando la Biblia habla de la oración que agrada a Dios, nunca lo hace en un contexto de formas o estructuras determinadas, ni se enfoca en la vestimenta, la música o el uso de instrumentos correctos e incorrectos, sino en el contexto de la fe. Pablo lo deja bien claro al decir en Hebreos 11:6 que nadie o que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también da la razón por la cual no se puede agradar a Dios sin fe, y es que todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Así que la siguiente pregunta sería, ¿qué es pecado? Primera de Juan 4:8 dice que el pecado es la transgresión de la ley, o lo que es lo mismo, pecado es la decisión de vivir fuera de la protección de la ley. ¿Qué ley? Pues la ley del amor, la única que es eterna y que tiene su fundamento en la misma esencia de lo que Dios es, en su carácter de amor. Un amor que no busca lo suyo, un amor que se deleite en dar sin esperar nada a cambio, un amor que no busca el beneficio del que lo da, sino el beneficio del que lo recibe, porque el amor nunca vive para sí. Por lo tanto, podemos decir que estar en pecado es vivir para sí, es vivir egoístamente y todo lo que vive para sí mismo finalmente muere. Es por eso que la paga del pecado es muerte. Tal vez te estás preguntando, ¿qué tiene que ver esto con la oración que le agrada a Dios? Y la respuesta es todo. Porque no importa la ropa que me ponga, el instrumento que toque, el tipo de música con que adore o cuántas formas o estructuras yo adopte para adorar, si lo hago pensando en mis gustos, en mi propio beneficio o buscando aquello que me satisface, que me agrada y que me hace sentir en el cielo junto a Dios, entonces mi adoración es muerta y es el resultado de mi pecado. Juan 4:23 al 24 dice, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aquí hay dos palabras claves que son las que Dios busca en cada adorador, espíritu y verdad. Espíritu, porque el Espíritu de Dios es quien produce en nosotros todas las cosas, y verdad, porque la adoración tiene que ser inspirada por una relación en nuestras vidas de aquel que es la verdad. Tú puedes entonar la alabanza más extraordinaria que jamás se haya escuchado. Pero si no viene de un corazón agradecido, lo único que hiciste fue adorarte a ti mismo. La Biblia nunca enfatiza la calidad o la forma en que la adoración se debe ejecutar. El énfasis siempre está en el corazón del adorador. Y yo te pregunto, si Dios en su palabra aclara que no esté interesado en formas, en la vestimenta, en el tipo de instrumentos o músicas específicas para adorarlo, sino en el corazón agradecido del adorador. Puede entonces una comisión de personas determinar qué es correcto y qué no es correcto para adorar a Dios. Primera de Samuel 16 al 7 te puede ayudar en la respuesta. Lee Segunda de Samuel 6 del 14 al 23. ¿Crees que la comisión de adoración de tu iglesia hubiera dejado a David danzar en agradecimiento a Dios semidesnudo? ¿Aceptó Dios la adoración de David? La adoración está basada en la que yo hago o en lo que Dios hace en mí. ¿A quién le molestó la adoración de David? ¿A Dios o a la esposa de David? ¿Quién se molesta por el uso de ciertos instrumentos, estilos musicales o la vestimenta que usa el adorador? ¿Dios o el hombre? ¿Te has puesto a pensar que puedes estar cantando el himno Santo, Santo, Santo de la manera más sublime y angelical que puede existir y a la vez estar pecando con cada nota que sale de tu boca? Apocalipsis 14, del 6 al 7 dice: Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz: Teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y los manantiales. Lamentablemente, este es uno de los textos que más sacamos de contexto para generar en las personas una adoración motivada por el temor a un juicio, donde Dios condenará y castigará con mano de hierro a aquellos que no lo adoren. Sin embargo, te invito a que analicemos juntos unos cuantos puntos que pueden cambiar tu vida y tu manera de percibir a Dios para siempre. Primero, tenemos que encontrar a Jesús en cada texto que vayamos a estudiar, porque toda la Escritura da testimonio de Él, según Juan 5:39. Y hay dos maneras de encontrarlo. Número uno, con una referencia directa de su nombre o de Dios. O número dos, entrando o encontrando dónde está el poder o la vida en el texto. Porque solo en Jesús está el poder y la vida, Juan 6:68. Por ejemplo, si aplicamos este principio a Apocalipsis 14:6, nos damos cuenta que el poder y la vida están en el Evangelio eterno. Porque según Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por lo tanto, el Evangelio eterno es Jesús, y es precisamente ese Evangelio eterno el que gritaba el ángel a gran voz para anunciarlo a todo el mundo. Ahora, cuando comenzamos a analizar el verso 17, tenemos que ir con la premisa de que el mensaje que trae el ángel es el Evangelio eterno, y que el Evangelio eterno es poder de Dios para salvación y vida, y no para condenación y muerte. Por otra parte, tenemos las palabras temer o reverenciar, darle gloria y adorar, que son las respuestas que producen en el hombre las buenas noticias del Evangelio eterno. Por lo tanto, el juicio de Dios es sinónimo del Evangelio eterno, y la hora de su juicio es la hora de manifestar el poder de salvación que tiene el Evangelio eterno, o lo que es lo mismo, Jesús. Porque como dice Hechos 4:12, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso quiere decir que la reverencia, la gloria y la adoración a Dios no son ni serán jamás el resultado de temer a un juicio donde Dios castigará y destruirá al pecador, sino el resultado de gozarse en un juicio donde Dios salvará y restaurará al pecador. Y tal vez diga, pero eso no es lo que yo siempre he escuchado. Y mi respuesta para ti es que yo tampoco lo creía así, hasta que un día Jesús quitó el velo de mis ojos para darme cuenta que el Dios que el ángel invita a adorar es un Dios creador. Esto es bien importante porque Dios siempre ha usado su poder creador para diferenciarse de los dioses falsos. En Jeremías 10:11, Dios dijo: Dile a los que rinden culto a otros dioses, sus supuestos dioses que no hicieron los cielos y la tierra, desaparecerán de la tierra y debajo de los cielos. Dios siempre obra por medio de la creación. Y en la creación no hay destrucción, sino que la creación siempre produce vida. El mensaje del primer ángel en Apocalipsis 14 es un mensaje que despierta nuestra adoración, porque el Evangelio eterno presenta a un Dios creador, un Dios que solamente da vida, un Dios que cambia la maldición en bendición porque nos ama, Deuteronomio 23:5. Un Dios que según 1 Corintios 15:53 viste de incorruptible aquello que es corruptible, que viste lo mortal de inmortalidad, porque Dios no destruye, sino que transforma todas las cosas y las hace una nueva creación. Y yo te pregunto, si el Evangelio eterno, que es el verdadero Evangelio, nos muestra un Dios creador, entonces, ¿podemos asegurar que todo el Evangelio que nos muestre un Dios destructor es, por definición, un Evangelio falso? ¿Puede Dios ser creador y destructor al mismo tiempo? Lee Apocalipsis 9:11. ¿Cómo se llama el ángel del abismo? ¿Qué significan los nombres Abadón y Apolión? Si el destructor es el nombre del ángel del abismo o de Satanás, entonces, ¿puede el Evangelio eterno, el Evangelio que es poder de Dios para salvación, tener en él, aunque sea una pizca, del carácter de Satanás? El bonus de esta semana lo sacaremos de Éxodo 20:3, que es el primer mandamiento y que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y yo te pregunto, ¿sabes qué significa este mandamiento? ¿Quiénes son estos otros dioses que nosotros ponemos delante de Dios? Por mucho tiempo hemos usado este mandamiento para criticar a otras religiones que creen en otras deidades. También lo hemos usado de una manera alegórica y simbólica para decir que estos dioses pueden ser la televisión, el dinero, el poder, el sexo, figuras públicas como los músicos, actores, políticos y hasta uno mismo. Sin embargo, este mandamiento encierra mucho más de lo que nosotros nos imaginamos y no tiene nada que ver con la televisión, el dinero y todas estas cosas materiales que nosotros pensamos. Para extraer todo lo que Dios nos quiere decir aquí, tenemos que ver primero el significado de la palabra dioses. En hebreo, dioses es Elohim. Y esta es la misma palabra que se usa para Dios, pero también significa gobernantes, jueces, seres divinos, ángeles. Y si vamos al singular de esta palabra, que sería Elohá, vemos que puede usarse para representar un dios falso o un demonio. Así que, ¿quiénes son estos dioses? Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre o carne, o sea, seres humanos, sino contra los principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y si todavía no te queda claro, Deuteronomio 32:17 nos dice que ¿quiénes son estos dioses? Dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido nuestros padres. Eso quiere decir que la palabra dioses en el primer mandamiento no tiene nada que ver con objetos inanimados o personas como tú y como yo, sino con demonios o huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Sin embargo, hay una segunda palabra que es necesaria interpretar para poder entender cuál es el verdadero significado de no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esta palabra es más bien una expresión que es delante de mí. Esta expresión se deriva de la palabra hebrea panim, que literalmente significa delante de mi cara o enfrente de mi rostro. Y la idea que quiere transmitir es poner algo delante de la cara de alguien para cubrir su rostro. Pudiéramos decir como es algo así como ponerle una máscara en el rostro a alguien. Por lo tanto, cuando Dios nos está diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo que realmente quiere decir es no tendrás o pondrás una máscara de demonio en mi rostro. O lo que es lo mismo, no me disfraces con el carácter del demonio o con el carácter de un Dios que hace lo bueno y también lo malo. Porque, ¿qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. Recuerda que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. 1 Juan 1:5. Cuando nosotros disfrazamos a Dios con el carácter de demonio o de Satanás, terminamos siendo transformados a la imagen y semejanza del mismo demonio, porque todos somos transformados a la imagen y semejanza del Dios al cual adoramos. Y yo te pregunto, ¿a cuál Dios adoras? ¿Al que tiene el mismo carácter del demonio o al que tiene el carácter de Jesús? Lee Juan 8:44. ¿Quién dijo Jesús que es el asesino desde el principio? ¿Qué significa asesinar? Según el diccionario, asesinar es matar a alguien con alevosía o premeditación. Entonces, si decimos que Dios va a destruir a los impíos al final del tiempo, ¿no estamos disfrazando a Dios con el carácter asesino o destructivo de Satanás? ¿Qué te hace pensar que una persona que adora una imagen está violando más la ley de Dios que tú que adoras a un Dios destructor? Compara al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento. ¿A cuántas personas mató el pueblo de Israel en el nombre de Dios? ¿A cuántas personas mataron los apóstoles en el nombre de Jesús? ¿Qué te dice esto del Dios que adoraron los profetas y los reyes del Antiguo Testamento y del Dios que adoraban los apóstoles en el Nuevo Testamento. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayas podido comprender que no se trata de adorar correctamente, sino de adorar al Dios correcto. Porque al final del día todos nosotros seremos transformados a la imagen y semejanza del Dios que adoramos. Si todavía no lo tienes claro, déjame decirte que el Dios de la Biblia que reveló Jesús es solamente amor, y ese amor lo lleva a ser bueno siempre. Elena de White lo dice de la siguiente manera: el amor es poder. El poder de la fuerza es grande para hacer daño, pero la excelencia y el valor del amor puro consisten en su eficiencia para hacer el bien y solamente el bien. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Como siempre te digo, es bien fácil comunicarte con nosotros. Puedes ir a nuestra página de Facebook y darle like. O si no, también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación Su Casa Church. Porque si vas a la sección que dice conceptos, ahí podrás descargar todo el material que acabamos de estudiar en formato PDF, para que sea más fácil para estudiarlo. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.